Buenas noches. Tenemos tres íconos de esta fiesta que vamos a tener mañana. ¿Cómo? Mateo. Voy a empezar con los chistes. Tres íconos del Fernet, iba a decir. estamos bien. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es mañana, ¿no? Tenemos un evento que hace un par de fechas ya. Vamos por la quinta esta vez. Está asomando una vez mensual con unos line-up bastante interesantes y sobre todo predomina el vinilo. La verdad, la buena música, lo más importante de todo. ¿Y cómo fue la idea de formar esa fiesta? Porque tiene como un estilo muy particular, es itinerante, no es fija. Sí, bueno, la idea de formar la fiesta fue, o sea, no es un resultado de no sentirnos cómodos por ahí o representados en ciertos lugares o las cosas que pasan en la noche. Entonces preferimos generar lo nuestro, vimos que teníamos la posibilidad de hacerlo. Y empezamos con una noche mensual donde intentamos invitar los mejores DJs que hay de Buenos Aires. Traer DJs de afuera, una vez cada tanto, ya pasaron Daniel Bell, Rick Waite. Bueno, y DJ de acá, estuvo DJ Jason, está Lucas Mari, viene Camilo de Chile para mañana. Federico Moreno y bueno, Proyecto House y Johansen, que somos los que estamos siempre. Qué equipo que acabaste de nombrar y lo que puede llegar a venir los próximos meses. Estamos en invierno, venimos bien, ¿o no, Ale? Y sí, la verdad que esto ayuda un poquitito a combatir los primeros fríos, por lo menos. Los primeros fríos, sí. pero acá 8 Bits Radio es la mejor propuesta, ¿no? Escuchamos la previa, hacemos la previa y después salimos al evento. Acá lo tenemos a dos más, a John Hansen y a Mateo. Mateo, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Muy bien, una linda noche para escuchar discos. ¿Qué nos trajiste en el día de hoy? Y traje unos discos que me llegaron ayer. Traje el Fernet, que se lo tomó el caballo todo. Y discos, muchos discos. Así que... Y buena onda. Qué bueno que tengo el caballo, que me dice todo lo que tengo que decir, así que... Te está tirando pie. Me está tirando pie. Y no, un poco de house, de techno, acid, todo esto que me gusta poner. Vamos a hacer un set, no sé, de una hora, ¿no? Más o menos. Más o menos. Si te querés extender, puede ser. Dale, puede ser. Perfecto. Si me dan más pizza, sigo así toda la noche. Tenemos el combustible, la pizza y Fernet, obviamente. Así que tenemos para mucha música esta noche. Y bueno, el tercero. Acá, vení, acércate. Acércate un poquito, vení. Que hace rato que tenés que venir a la radio y no venís. Hoy llegaste. ¿Cómo estás? Estoy muy cómodo. Me recibí muy bien, chicos. Les agradezco mucho. La pizza está buena. Queda un pedacito frío. Ya se lo comieron, me dicen acá el update. 8 Bits Radio, el único programa de radio donde no se escucha las pizzas, sino que se comen. mira, ojo, ¿eh? Estamos avispados. Después lo escribimos. Impresionante. Johan, sí, la verdad, lo tenemos acá presente. Vamos a aprovechar para incluirlo en el grupo, a ver si en una de esas podemos cerrar esta fecha que bueno, que venimos hablando hace rato. Así que entonces, mañana es la Buenos Aires Sun Culture, quinta edición. Mencionen dónde pueden encontrar la gente más información sobre este ciclo y bueno, dónde pueden conocer por la dirección. Es una nueva dirección esta. Sí, de hecho cambiamos el lugar y pensamos que cumplió el ciclo en el lugar donde lo hacíamos antes y necesitábamos un lugar un poco más grande, más adaptado a lo que apuntamos, así que sí, al clima también. Y bueno, sí, el lugar nuevo es zarpado, es una onda mucho más industrial, más galpón y... Sí, está muy bueno, vamos a tener un sonido zarpadísimo. Y bueno, no, lo que quería decir es que como yo veo la Buenos Aires Sun Culture, es que a mí me pareció cuando llegué hace 2 años, cuando los encontré a todos chicos, es que la cultura de la música estaba un poco afuera del circuito de mainstream y que le faltaba una escena para desarrollarse un poco en Buenos Aires. Y bueno, el proyecto Buenos Aires Sun Culture fue... Se estuve generando desde 2 años y estamos muy contentos de presentarles la quinta edición. Muchas gracias, chicos. El tema de la dirección se puede conseguir primero en la página de Buenos Aires Sun Culture. Ahí se pone me gusta y si no la pueden, nos la pueden pedir a nosotros. Estaba pensando tal vez podemos se podría decir de alguna manera. Creo que estaría bueno, pensamos, o sea, en realidad la idea es no decir la locación, lo que es la locación, la dirección la decimos individualmente, ¿no? Por inbox, etcétera. Pero creo que podríamos decirla hoy para la gente de 8 Bits Radio que escucha, ¿no? Es Cabrera, anoten por favor, es Cabrera 5567 y Humboldt. Cabrera y Humboldt. Bueno, y Humboldt. En Palermo es. Cabrera 5567. Esa es la dirección. Vayan temprano porque es lo mejor. Es lo mejor. Capacidad limitada. Y empezás vos, ¿no? Primero. No, mira, mañana lo que vamos a hacer, que todavía no está igual esa parte, está definido más lo que es el tema de los invitados. Hay un signo de pregunta en la cabina. No. Es probable que al principio del set de Camilo, ponele... Compartamos un poco Proyecto House más Camilo, que ya venimos hablando de eso con Camilo. Te está escuchando Camilo, decile algo. Camilo, si no llegás nos vamos a ir, porque hace 3 horas que decís vengo a las 10, después a las 11. Pero bueno, mientras mañana llegues a la fiesta ya sabes la dirección, ¿eh? Te mandamos un saludo, Camilo, que estás ahí del otro lado, Detroit. Un abrazo grande a Camilo, que bueno lo que estuvo pasando en la semana con la presencia de Camilo. Realmente dijeron que es muy bueno. La Submarines no pudo estar presente, estuve presente ayer en Levitar. Impresionante el house que se va a escuchar. Y en el día de hoy, en el Cocoliche, junto a Carla Tintoré y Adolfo, correcto. En una sesión muy especial para ya ir precalentando para lo que va a ser la Buenos Aires Sun Culture el día de mañana. Así que bueno, chicos, lo que va... Por ahí es una pregunta que ibas a hacer igual. Con respecto, por ejemplo, a Camilo, que viene, que es un DJ de Chile, es como uno de los DJs que, digamos, que hace... Es como si lo mismo que hacemos nosotros acá es lo que él hace en Chile. O sea, es muy parecido en cuanto a la música, el tema de los discos, los DJs que llevamos. La idea de traer DJs de afuera es también compartirlos, o sea, lo que hace Camilo. Trae un montón de discos para mañana, pone muy buena música. Eso por el lado de Camilo. Después por el lado de Lucas, creo que por ahí la gente lo conoce un poco más. Muy buen productor, que sacó un remix junto a Leo Castillo. De Rick Wade, exactamente. Un EP de Rick Wade con remix de Leo Castillo y de Lucas. Y escuché muy, muy buenas producciones. Me permito decirme que le pongo un like a sus producciones. Sí, obvio, es uno de los DJs más talentosos que hay, Lucas Mati. No solo el DJ, sino que hace buena música, el productor y las dos cosas. Un plato musical realmente que está preparado el día de mañana, bueno, representando a Rock the House Chile y a toda su gente, Camilo Gil. En esta ocasión le damos un aplauso aquí desde 8 Beats Live. Todo lo que quieran saber sobre Rock the House, por supuesto, lo pueden encontrar en el Facebook. Rock the House, en el Facebook, en nuestro muro que compartimos mucho con los chicos de allá, también con Nacho. Otro hermano, Nacho Gil, lo tenemos a Jimmy, que está por ahí, de Hilton, lo tenemos a Jimmy, que está perdido por ahí, y a un par más de toda la crew. Camilo, todavía estamos esperando la foto tuya con la remera de 8 bits, acá estamos pidiendo, lo hacemos público. pero bueno, ¿pasamos a la música? ¿Pasamos a la música? No, vamos a lo que sigue. Vamos a aprender los discos. Bueno, voy preparando. Vamos preparando el estudio, dale. Quédense, gente, seguimos con más 8 Beats Live. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando. Y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Beat Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8 Bits Radio, Mateu 646.

Y así es como lamentablemente tenemos que ir finalizando esta emisión de 8 Bits Live, transmitiendo aquí desde Flores hacia el Mundo, desde las 22 hasta las 0 horas, bueno, y siempre algún momento extendido en sesiones especiales como esta, en la cual recibimos a un amigazo de la casa, el señor Mateo 646, quien dio, bueno, su visión de la pista de esta, esta parte, ¿no?, de la agrupación Proyecto House. Su visión en la cabina de 8 bits, la mini pista que tenemos aquí en los estudios. Gracias, Mateo, vení. Gracias por invitarme, chicos. La pasé muy bien, todo muy rico. Todo muy rico. Sobre todo la pizza, ¿no? muy rico, muy ricos bits. No, muy buena onda. Me gusta lo que hacen, así que sigan así. ¿Por qué me escucho así a mí mismo? Por el auricular, ¿no? Ahí va. Así que nada, buena onda. Y mañana, vengan por favor, que va a estar bueno. Voy a pasar otra vez la dirección, que es Cabrera 5567 y Humboldt. Así que bueno, los esperamos. Recuerden, gente, también jueves que viene Tecno Nazca. Esto es el jueves 20 de junio. Juan Prior, Christian Pex, Acid D, Shamon y yo voy a tener el gusto de estar amenizando la pista, haciendo el warm up al principio. Así que lleguen temprano. Realmente va a estar muy bueno. Las visuales están a cargo del señor Tito Lavoisier, reconocido en el ambiente tanto como DJ como visualista. La producción es impresionante, así que es imperdible. Esto es en El Oculto, Serrano y Niceto Vega. Dirección exacta solo por inbox. Gente, Tecno Nazca volándoles la cabeza. Y mañana Buenos Aires Sun Culture, no hay excusas. El frío no les va a poder ganar esta vez, porque realmente las fechas están para aprovecharlas. La verdad que sí, una linda noche. Vamos a seguir escuchando música por ahí. Pueden seguir escuchando 8 Bits Radio, siempre con la selección de los mejores sets, los mejores beats y todos de nuestros amigos que nos visitan todos los viernes, y ahora con los nuevos programas durante la semana. Recuerden, mañana Wild Style, el señor Joker CEO va a estar en la radio de Diego Arce. Revisen el Face, así de esta manera se enteran. 8 Bits Radio transmitiendo las 24 horas del día. Te prendés, escuchás Egg Beats de martes a domingo, la mejor programación. Chequen para conocer todas las novedades. No nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Le pongo suspenso y nos vemos la semana que viene. Y mucho amor con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8 bits.